te juro, te borraré y te arrancaré de mi corazón. Yo te quise con todo el alma, pero tú me engañaste. Dime qué te hice yo para que me hagas sufrir. Destrozaste todo el cariño, destruiste todo en mí. Tú sabes cómo me arrepiento.